Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. Bueno, acá está el operador bailando con nuestra música de fondo. Mariano, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos acá en Y todo por una manzana, en un viernes un poco gris, un poco nublado, pero fresco, por suerte, y sobre todo viernes, que es lo que lo vuelve más lindo. Y yo estoy hablando en plural, pero mi compañera está por el éter, está viajando. Está viniendo, en algún momento la vamos a escuchar de nuevo. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a la página de Facebook Y todo por una manzana, o pueden llamarnos, los que tengan ganas de marcar en su teléfono, al 5219-1042. Y bueno, acá estamos dispuestos a encarar una nueva palabra. Algunas cosas ya habrán visto en nuestra página. Estamos viajando, caminando hacia la famosa Gran Manzana. Así que hoy sintetizamos el nombre de nuestro programa con esa ciudad maravillosa. Ponemos la cortina de la palabra, un poco de parole. Ya saben, para los que nos escuchan por primera vez, todos los programas elegimos una palabra y sobre esa palabra pensamos, hablamos, buscamos músicas, buscamos ideas, buscamos historias y bueno, se las contamos. Y muchas veces tenemos invitados, como vamos a tener hoy. Y me pones un poquito del primer tema de Gershwin, Mariano, por favor. Estamos escuchando el inicio de Rhapsody in Blue, un tema, una rapsodia escrita por George Gershwin, un músico muy neoyorquino y que antes de empezar a contarles cosas específicas de la ciudad de Nueva York, quería contarles algo de esto, porque parece ser que cuando le encargaron la obra, esta Rhapsody in Blue, Gershwin se olvidó que la tenía que escribir y una mañana está leyendo el diario y su agente y además productor de grandes obras había publicado en el periódico: en 2 semanas se estrena Rhapsody in Blue. Gershwin, lejos de desistir o decir no puedo hacer esto o retirarse, se toma un tren hacia Boston. Y en el viaje, entre la ida, la vuelta y en esas 2 semanas, escribe Rhapsody in Blue. Una obra que resulta maravillosa y que además, si tienen tiempo de escucharla completa, no es muy larga, dura unos 15 minutos, van a encontrar que él fue tomando los ruidos de esta intensa y profunda ciudad de Nueva York. Los ruidos de los trenes, los ruidos de los edificios, los ruidos de los autos, que en esa época no eran como ahora, y con eso escribió en 2 semanas Rhapsody in Blue. Bueno, te cuento un poco de Nueva York. Nueva York es una ciudad que se compone de 5 distritos o boroughs, como dicen ellos: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, con 8 millones y medio de neoyorquinos que viven en el área urbana, en unos 830 kilómetros cuadrados. Nueva York es la ciudad con más densidad de población de los Estados Unidos. La geografía de Nueva York es que está en la boca del río Hudson, donde forma un pequeño puerto, y que esto ha contribuido a que la ciudad de Nueva York haya crecido y se haya vuelto tal importante centro comercial. La mayor parte de Nueva York se asienta sobre 3 islas, Manhattan, Staten Island y Long Island. Y en general ha sido todo un terreno edificable, pero de muy, muy alta densidad de población. ¿Sabes qué? Te cuento que el descubrimiento de esta zona fue allá por el 1524 por un italiano que se llama Giovanni Verrazzano. Y cuando llegó, en esa zona había unos 5.000 aborígenes de una tribu que se llamaba Lenape. Cuenta la historia que posteriormente, cuando sigue avanzando la instalación europea y la primera que siguió avanzando, que fue de los holandeses, un tal Peter Minuit compró la isla de Manhattan a los Lenape, a la tribu. Se dice que fue un intercambio de avalorios, unas cuentas de cristal y unos 24 dólares. Después lo han ido desmintiendo, pero a mí me parece que muchas veces esto ha sido verdad, ¿no? Y bueno, el primer nombre que recibió la zona era New Amsterdam, porque venían los holandeses, pero más tarde los ingleses también ocuparon y bueno, por unos intercambios históricos quedaron dueños de la zona y ahí le pusieron el nombre de Nueva York, por el Duque de York. Hacia 1700 la población de los Lenape había sido reducida a 200 habitantes. Pasa siempre esto, ¿no? Las poblaciones originarias van quedando subsumidas en las ciudades. El río Hudson, que bordea toda la isla, se le puso por alguien que llegó a verlo, ¿no? Un británico, Hudson, en el 1600. Y bueno, una pequeña compensación. Algo quedó de los Lenape. Quedó el nombre de Manhattan. Manhattan aparecía escrito ya en unos mapas que registró Robert Jouett en 1600 y era una palabra que pertenecía a los Lenape, que se escribía Manahata y quería decir isla de muchas colinas. Algo quedó y nada menos que el nombre, ¿no? Posteriormente te cuento, toda la zona de Manhattan, Brooklyn, fue una zona que se hizo muy, muy famosa porque llevó adelante una gran lucha para abolir el problema de la esclavitud. Fue una zona muy, muy activa. Y más tarde, a medida que iba creciendo, Nueva York se amplió, digamos, al unirse Manhattan con uno de los distritos que era Brooklyn. Brooklyn estaba del otro lado del río y era un enorme, enorme distrito, en el extremo oeste de la isla de Long Island, y era independiente, era una zona independiente hasta que se anexó a Manhattan y tiene casi 2,5 millones de habitantes. Brooklyn sigue siendo una zona muy especial de Estados Unidos, que tiene una marca de sus habitantes, de la gran cantidad de comunidades distintas que conviven y colectividades. Y a mí me dieron ganas de que escucháramos un tema de quién va a ser nuestra invitada. Es un tema recién sacadito del horno. Vamos, Mariano, con este tema que se llama Brooklyn y que lo canta Sol Libeskind con toda una banda que de la hostia. Ahí vamos. Disfrútenlo. Reason to get out of bed today, 'cause I just can't seem to find a good line to begin this song I'm trying to write. And cover me with the cheap sheets we got in Brooklyn. Soon we'll be away from here, drifting away into those magical streets. You're just Y yo escucho este tema y estoy caminando por ahí, estoy viendo esos edificios con las escaleritas de incendio para bajar y con esas paredes de ladrillos. Es una ciudad que yo amo profundamente y soy súper fanática de las series. Tiene algo que cuando yo llego ahí, para mí es un lugar conocido, sobre todo Manhattan, pero también Brooklyn, Williamsburg, toda la zona, ¿no? Te sigo contando mientras mi amiga María sigue volando por el éter, que la ciudad de Manhattan es una ciudad que nunca duerme. Se la conoce como la Gran Manzana. Te preguntarás por qué. No es porque tenga forma de manzana y no es porque conocían nuestro programa. Todavía no lo sabían cuando apareció ese nombre. Parece ser que en los años 20, un cronista deportivo llamado John Fitzgerald hizo popular este término al escuchar cómo los mozos de una cuadra del hipódromo en New Orleans, para referirse al hipódromo de Nueva York, decían que esa era la Gran Manzana. Y entonces, la primera vez que empezó una de sus columnas, escribió La Gran Manzana, el sueño de todo chico que haya montado un pura sangre y el objetivo de todo jinete. Solo existe una Gran Manzana y es Nueva York. Ya pasados los años 30, también ese término, esa frase, fue utilizada para referirse a los músicos de jazz, a los que tocar en Nueva York significaba acceder a morder esa manzana, ¿no? Son muchas las manzanas que tiene el árbol del éxito, pero Nueva York es la Gran Manzana. En Manhattan también vamos a encontrar muchos barrios. Por empezar, la parte de la isla en sí se divide en tres sectores, ¿no? El Uptown, el Midtown y el Downtown. Y en cada una de esas zonas tenemos un montón de barrios. En el Uptown vamos a encontrar el famoso Harlem, el Upper West Side. Y en Midtown vamos a encontrar el Times Square Garden. Y en el Downtown van a encontrar el Greenwich Village, el Soho, Tribeca, el Chelsea Market, que ahora se volvió un mercado. Bueno, también lo que vamos a tener en Manhattan es una proliferación de música y de clubes de jazz. El Berlin, que fue un club de jazz del año allá por los 40, y su nombre lo tiene por honor a Charlie Parker, que le decían Birdie en realidad. El Blue Note es un club de jazz al que se puede ir actualmente y podés sacar las entradas desde acá por internet, y cuando llegas allá te vas a ver un show que es uno de los más famosos del mundo, que además, bueno, después fue un sello discográfico, era como el icono del jazz. El Lincoln Center, ahí vas a encontrar programas de conciertos de jazz permanentemente. El Standard Jazz, en el sótano de un restaurante Blue Smoke. Y en verdad, en cualquier lugar que vos vas caminando, por sobre todo especialmente por Manhattan, pero también en Brooklyn, en Williamsburg, pareciera que, no sé, los lugares donde se hace música brotan por todos lados, ¿no? El Small Jazz Club es un lugar pequeño al que entras bajando una escalerita que parece que llegas a un sótano, y efectivamente llegas a un sótano, pero cuando llegas ahí te encontrás un espacio lleno de músicos de la hostia. Yo siempre me pregunto cómo hicieron para entrar al piano, porque la entrada es una escalerita muy muy finita y tienen un piano de cola gigante. Supongo que lo habrán desarmado las patas y lo habrán entrado de alguna manera, pero el piano está. Y bueno, tenemos el Village Vanguard y el Smoke Jazz Club. Y hay uno que se llama el Café Wa en la zona del Greenwich Village, donde vos vas caminando cuadra por cuadra y tenés onda de soul, onda jazz, onda pop, lo que busques. Y si no, parate un rato en el subte, en cualquier estación de subte, en cualquier cruce importante, te vas a encontrar musicazos a cualquier hora del día, saxofonistas, pianistas, ahí en la estación del subte, cantantes, que vos no sé, cada viaje es un espectáculo, es un show. Bueno, hubo grandes músicos que se destacaron por haber ido a Nueva York o que han querido ir a Nueva York. Louis Armstrong fue uno de ellos, que era oriundo de New Orleans, pero que obviamente fue a Nueva York y se desplegó ahí. Y Duke Ellington decía que el auténtico Mr. Jazz era Louis Armstrong. John Coltrane, un genial saxofonista. Billie Holiday, una cantante única, la que hizo, no sé, marcó una huella de interpretación, de estilo, de transmisión con su sufrimiento. Bueno, el afichero Charlie Parker. Thelonious Monk, un personaje de los años 20, un personaje genial, enigmático, un tanto lunático también, que se trasladó a Nueva York en los años 20 y ahí desplegó una impresionante carrera. Mingus, Duke Ellington, Count Basie. Y también hay gente de la actualidad. Hay gente más modernos, Mariah Carey, Lady Gaga, Jennifer López, Marc Anthony, Christina Aguilera, Bruce Springsteen. Y algunos no eran de Nueva York, pero se fueron a Nueva York y compusieron canciones que tenían que ver con Nueva York. ¿Podemos escuchar la canción que sigue, el tema de Sting, Mariano, de alguien que nos cuenta cómo es ir a Nueva York? My dear, I like my toast on one side. You flesh man in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English man in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an English man in Maker's man, as someone said, he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Bueno, hablamos así un poquito en general. Si yo te digo qué imagen, qué logotipo identifica Nueva York, ¿qué decís? I love New York. Sí. ¿No? Y sí. Bueno, vos sabés que ese logotipo lo creó un tal Milton Glaser y consistía en la letra I, mayúscula, seguida por un simbolito que era un corazón y las iniciales de New York. Uno lo tiene incorporado como... Fue una campaña de mercadotecnia para el estado de Nueva York y se pensó que iba a ser algo que no iba a perdurar tanto, pero evidentemente no fue un par de meses, duró mucho, fue tan innovador ese icono, fue pop, y esto fue en 1977. ¿ok? Ajá, es moderno. Así que imagínense que hoy se venden remeras, gorritos, imanes, lo que sea con todo tipo, con ese logotipo aparece por todos lados. Y hay algo curioso, además es un símbolo que uno reconoce enseguida lo que quiere decir, a qué se, o sea, es impresionante. A veces uno... Que se trasladó a otras cosas, el I love... Los paneles de presentación y los bosquejos con los que se hizo están en el MoMA, ¿sí? Ajá. Para el que le gusta ver todo eso. Pero después del ataque de las torres, el 11 de septiembre de 2001, que también un hecho bastante trágico para la humanidad, pero que se dio casualmente en uh-huh. Nueva York, hubo, yo no, la verdad que no lo vi, lo leí acá y me pareció interesante, cambiaron, empezaron a circular en conmemoración a esto, I love New York more than ever. Ah, mira. Y que tenía un punto negro en el corazón, y ese punto negro simbolizaba el World Trade Center, que era el punto en donde había sucedido el ataque. Así que me pareció interesante decirlo porque, nada, lo voy a buscar la próxima vez que vaya. Después hay otras cosas emblemáticas en Nueva York. Tenemos una señora que anda ahí con una antorcha en el medio del agua. En el medio del agua. ¿Y qué es? La famosa Estatua de la Libertad. Contame palabra cosas. Palabra interesante, libertad, para que para simboliza pensar. También a New York, esto de oportunidades, y libertad también por todo lo que nos contaba Sole, ¿no? Esto de que puedo hacer lo que quiero, claro. Digamos, bien contenido en un marco, pero con cierta libertad. De... Libre de prejuicios. La Estatua de la Libertad llegó a New York el 17 de junio de 1885 y venía desde Francia la señora. ¿Por qué? Porque la donó el gobierno francés por el tema del centenario de lo que fue la independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776. Llegó 10 años después, pero llegó. No importa. Venía así como en 300 piezas. Claro. El señor Frédéric Auguste Bartholdi fue el escultor francés que la creó, esta estatua de cobre, fue diseñada por él, pero construida por un tal uh-huh. Gustave Eiffel, que el me famoso suena. Muchacho de la torre. Interesante, hoy nos estábamos preguntando a dónde mira la estatua uh-huh. y dónde mira la estatua, para dónde mira a Francia. Está mirando a Francia. También dicen que el libro que sostiene la estatua muestra en números romanos la fecha de la declaración uh-huh. de la independencia. Fue declarada monumento nacional y monumento histórico, por lo menos patrimonio de la humanidad. Y parece que fue nominada como una de las nuevas maravillas del mundo, ¿no? Fue finalista, pero bueno, la verdad que no entendí muy bien si calificó al final o no, pero bueno. Después, otras cosas que tiene interesante la ciudad, que no es el Estado, porque el Estado es mucho más grande uh-huh. que lo que es la ciudad, es el Central Park, que comentaba recién Gitti, ¿no? Es tan grande que, escuchen esto porque nos sorprendió, es más grande que dos de las naciones más pequeñas del mundo, dos veces más grande que Mónaco y casi ocho veces más que la Ciudad del Vaticano. ¡Wow! Dijimos, estaremos bien, estará bien, las dimensiones son entre... Sí, es muy grande, la verdad que es cierto. Dice que el parque tiene una forma rectangular y dimensiones aproximadas de 4.000 por 800 metros. Y tiene de todo, ¿no? Lagos, re temático. Mi amiga lo recorrió. Yo lo recorrí en bici. Hice mis 11 kilómetros en bici, subí, bajé, terrible. Pero bueno... tiene muchas partes, además, ¿quién no acordase cuando pasaba por esos puentes del Central Park? El que fue, yo fui y me acordé, tengo la foto que lo caracteriza de la bella cara del mi pobre angelito gritando cuando se encontraba la noche en el Central Park. Bueno, hay, tiene pistas de hielo. Sí, sí. Y hay otra particularidad, tiene las ardillas. Oh. Y otra particularidad muy importante que tiene la ciudad... Es toda la parte cultural que uh-huh. tiene, por donde la miremos. Hay museos de lo que se nos ocurra. Pero sobre todo, bueno, los más importantes, el MoMA, el Museo de Arte Moderno, el Metropolitan, el Guggenheim. Después hay el Museo Ciencias de Ciencias Naturales. Donde se filmó. Sí, la famosa película, pero tiene Y después, bueno, no, nombramos algunos más para que el Freak Collection, el Museo del Intrépido, que es el barco que está ahí en la costa, el Museo de la Tierra y el Hombre, el Museo de la Ciudad de Nueva York, el Madame Tussauds, que es el Museo de Cera, bueno, que están por todos lados también. Uno nuevo que se abrió ahora, que es el Houston, el no, Whitney Houston, como Whitney Houston, el Whitney, Whitney, Whitney, que está cerca. Ah, tenés razón. Muy moderno también. Y este, hay un par de curiosidades que estaría bueno que las contemos un poco. Uh-huh. Esto del puente de Brooklyn que decía Gitti. Bueno, hay muchos puentes en la ciudad de Nueva York, muchos puentes. El de Brooklyn fue el primer puente iluminado con farolas eléctricas. Y que además se dice que hay que cruzarlo caminando, ¿no? Sí, yo lo crucé. Varios cruzó. Sí. Así como agarramos, creo que... No me acuerdo que era, pero hablamos de una procesión. Llegamos más. Es que hay mucha gente cruzando el puente. Si te toca un día lindo, es realmente después que, una procesión. Tiene una de las avenidas más largas del mundo, que es Broadway, que tiene una longitud de 33 kilómetros. Y nosotros vamos. Después tiene edificios emblemáticos y altísimos, y pero algunos muy emblemáticos, como el Empire State, que tiene 102 plantas, que además lo interesante del Empire, además de King Kong, es que siempre me llamó la atención que a partir del creo que el de 1995, se empezó a iluminar. En el 95 se iluminó de azul, rojo y verde y amarillo cuando salió el sistema operativo del nuevo sistema operativo de Windows de Microsoft, Windows 95. ¿Sí? $300 millones se le esa campaña y pusieron todo el Empire State de los cuatro colores. Después, también se iluminó de púrpura y blanco en honor a los estudiantes que se graduaron en la Universidad de Nueva York. Nosotros tuvimos la suerte de, como país, que hemos tenido la bandera argentina en el centenario, bueno, para el bicentenario creo que fue. También en el 2006, por el tema de la independencia de 1816, y ay, esto fue muy cómico, en el 2007 se iluminó de color amarillo para indicar el estreno de la película Los Simpsons. En serio, ¿eh? Hay otra cosa más de color amarillo de Manhattan, sí, para contar. ¿Qué tenés de color amarillo? Los taxis. Los taxis. ¿Y por qué dicen que son amarillos los taxis? No sé, contame. Porque dicen que se estudió en ese momento que era el color que más se percibía, el que más se veía. Entonces, parece que viene por ahí el color amarillo de los taxis. Que las yellow cab. Sí. Pero, ¿viste que Sole decía que el invierno es muy rudo, el verano es muy... Pero que el otoño es hermoso. Ajá. Así que yo escucharía contame, algo del otoño en Nueva York. Y bueno, el otoño en Nueva York, vamos a seguir hablando un poquito más tarde. Les dije que María estaba en el éter flotando y vino, apareció. Y ¿saben qué? Teníamos preparado un reportaje antiguo con Sol Libeskind, pero la tenemos ya en el subte. Así que ponemos un poquito el reportaje antiguo y mientras tanto la vamos contactando y... Y hacemos pasado y presente con esta genia. Ponemos el reportaje de Mariano y la vamos llamando para después, para hablar directo con ella. Bueno, a ver, estamos en comunicación con una amiga, cantante, música, Sol Libeskind. Hola, Sol. Hola, buen día. Buen día. Hola, Sol. Ya estaba gritando yo no sé si se escuchó. Por la pregunta. Vos, ¿no? Te querés volver, ¿no? Sí, bueno, disfrutando un poco de todo lo que hay acá, que allá no, pero sí. A ver, ubiquémonos que... Bueno, Sol Libeskind se ha tomado la costumbre en los dos últimos años de instalarse como 6 meses en Nueva York. Y bueno, volvió ahora hace un mes, menos de un mes, y bueno... Va a despuntar su vicio, que es cantar, ¿no? Y la música, ¿no? Componer, vino a terminar su segundo disco, que es un disco de composiciones casi todas propias. Todas, sí. Y bueno, contanos un poquito, ¿a qué viniste y cómo es estar viviendo en Nueva York? Bueno, creo que como cualquier lugar tiene sus cosas, no es perfecto, pero bueno, es una ciudad que para mí te hace sentir como que estás en el centro de todo, en algún sentido, y ya sea que te dediques a la música o al arte o cualquier cosa, creo que uno se siente muy como motivado a hacer y a descubrir, y más que nada hay una apertura mental de todo, ¿no? Hay tanta variedad de gente y de cosas que uno se siente como en algún punto un poco más libre al haber tantas cosas. Qué bueno. ¿Y cuesta hacer cosas? ¿Allá? Sí. Y como toda ciudad grande, bueno, uno nuevo tiene que ir como haciéndose su lugar, y por supuesto que al principio es más difícil, pero creo que si uno apuesta y también yo creo que la ciudad tiene su personalidad y que si uno engancha, como digo yo, si te acepta, va queriendo, y si te abre las puertas es como que empezás a ver todas esas oportunidades que hay. Y ahí es donde no te quieres ir. Y a vos te abrieron, ¿no? Algunas puertas. Y yo creo que sí, porque fui, bueno, ya hace, estuve un año viviendo allá y sí, hicimos un montón de cosas que nunca me hubiese imaginado. Y uno siente como que siempre hay más. Qué bueno. ¿Qué recuerdos tenés de esos, de algunos momentos en que uno dice, ah, hice esto en Nueva York, ¿no? Como que sean íconos. Sí. Y del último viaje me acuerdo mucho de un recital que hicimos con un grupo que estábamos tocando, todo de música mía, y en un lugar que me hubiese encantado siempre tocar, y como que me di cuenta que estaba ahí haciéndolo, con el lugar lleno, en el West Village, y es como, bueno, qué increíble la vida, ¿no? De a poco terminé acá. ¿Y te dio tiempo así? ¿Conociste? ¿Estuviste paseando? Sí, la conociste, obvio, más a fondo, ¿no? Sí. Por lo general, bueno, yo me fui primero de vacaciones como todo el mundo, así que ahí hice un poco lo básico. Y después también al estar viviendo ahí, por ejemplo, los domingos, no sé, salíamos a conocer algo nuevo. Siempre hay cosas para hacer o para ver también, ¿no? Sí, es. Yo me, cuando acá, bueno, Kitty siempre comentaba sobre tus andanzas por allá. Por ahí está bueno saber esto. Por ahí leímos que tocar hasta en un subte en Nueva York, en el metro, tenías que pasar como un casting. ¿Hay algo de esto? ¿Es así? O sea, no es todo muy... Yo creo que lo que uno siente es que hay mucho nivel. Claro. Pero antes de viajar yo sentía un poco o un prejuicio personal como de que iba a ser un lugar recontra con mucha competencia y como esto del casting. Sí. Pero no sentí eso para nada. Sentí como que al revés, esta inmensidad que tiene de gente y de artistas hace que un poco uno no esté todo el tiempo mirando al otro. Uh-huh. Entonces es como que yo por lo menos me lo sentí como con una libertad de... No sé, no me sentí como con competencia. Bueno. Sí, es verdad que hay una oferta muy grande de todo. Entonces, por ejemplo, si uno toca, esa noche hay miles de recitales, claro, alrededor de la ciudad. Entonces, convocar es difícil, por ejemplo. Si hiciste no salas llenas, sos una genia, digamos. ¿Cómo? Pero que hay mucha gente. Pero hacer sala llena es todo un logro importantísimo. Porque hay muchas. Sí, obvio. Cosas. También hay lugares, por supuesto, que tienen gente que sale, entonces tiene esa otra faceta, ¿no? Como que hay mucha gente, turista y todo. Claro. Entonces, por ejemplo, en uno de los últimos shows, no sé, nos terminaron viendo 15 personas de Noruega, y eso para mí es espectacular. Claro, porque claro. Es como estar en una vidriera mundial, por así decirlo. Seguro, la cosa cosmopolita de... Sí. De que te pueden ver de todos lados, ¿no? Uh-huh. Y también, digamos, generaste ahí como relaciones alumnos, no solo shows. No. Por suerte estuve trabajando con shows siempre y también dando clase, que es lo que hago acá, uh-huh, que es mi trabajo, y re bien. A mucha gente latina, lo cual estuvo bueno porque, no sé, fue diferente también. Qué bueno. ¿Y cómo es el plan? ¿Cuál es este? ¿Mío? Sí, para la vuelta. Y bueno, la idea es volver ahora, bueno, ahora no, pero en febrero, marzo aproximadamente, para no tener que soportar todo el invierno entero. Hoy hablábamos del frío de allá. Mucho frío. Es muy terrible. Muy terrible. O sea, como que... Como todo te acostumbras, pero no tiene nada que ver. Bueno, ahora vamos bajando un poquito este reportaje. Y del pasado pasamos al presente. Veníamos recordando los planes de Sol en Nueva York cuando estaba por venir acá con sus planes, y ahora mismo la tenemos acá. Ella está en Nueva York y yo estoy acá. María también, todos estamos acá y ella está en Nueva York. Hola, Sol. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Qué locura. Estoy en el subte. ¿En qué estación estás? Estoy en la 96 de la línea roja. Es muy loco la tecnología, no se puede creer. Es muy loco. Y acá en esta ciudad, bueno, en Buenos Aires bastante también, pero hay internet en todo el subte, así que eso está bueno. ¿Y qué estás haciendo? Me estoy yendo a trabajar. Ajá. O sea, ya. A dar clases. Ya estás sumamente instalada dando clases. Sí. Bueno, no le digamos a nadie. Pero no. Nadie de inmigraciones se va a enterar, pero. Sí, ya estás la tercer año que dejo. Es como que volvés a tu otra casa. Sí, es lo mismo que siento cuando voy a Buenos Aires. Pero me parece que esta vez volver a Nueva York fue como más suave el aterrizaje. Como mucho más fácil, sí. No sé si será que la tercera o qué, o la costumbre, o un momento personal quizás, ¿no? De otro temperamento, que sí, está bueno. Contanos un poquito de, tu último disco. Pusimos hace un rato cuando hablábamos de Brooklyn, pusimos tu tema, y contanos, bueno, lo que hiciste y cómo sigue el plan allá. Bueno, el disco se llama Building Bridges, así que creo que bastante una imagen un poco de mi vida en los últimos años, ¿no? Esta idea de ir, venir del puente, de construir un puente en lugares. La verdad es que estoy súper contenta con el resultado. ¿Está llegando el subte? Acaba de pasar un subte, sí. Perdón, esta es la vida real. Y bueno, hoy es 17, no, hoy es 18, ¿no? Bueno, ya mañana va a ser un mes que salió el disco, que bueno, por ahora solamente está digital, pero tengo ganas de imprimirlo en algún formato, todavía estoy pensando. ¿Lo pueden escuchar en Spotify? Se puede escuchar por todos lados, la idea era hacerlo más disponible que cualquier otra cosa. Así que está en Spotify, está en YouTube incluso, ya para que tenga buena calidad. Y bueno, para comprarlo también está en iTunes, en Amazon, en todos. ¿Y lo vas a presentar allá también? Sí, lo vamos el 20 de abril tenemos la primera fecha de presentación, un lugar acá en el East Village que se llama Pianos. Así que ahora organizando un poco eso y contenta. Ojalá. Pero, o sea, vos vas allá y te armaste una banda nueva. Y sí, estamos en eso. O sea, tengo algunos de los chicos con los que ya venía tocando y ahora... Y bueno, vamos a tener que viajar a escucharte. Y me parece que es bien. para mediados de mayo, porque ahí viene otro subte. Esto es comunicación online en vivo total. Estamos en directo, Nueva York, estación 96 del subte de la línea roja, con Sol Levitskin, que sí está. Sí la conoceremos. La hemos recorrido bastante. Y bueno, ¿qué tenés ganas de...? ¿Qué sería como así los objetivos que te parecen más importantes en esta ciudad para vos ahora? Bueno, a mí me parece que Nueva York es un punto disparador de oportunidades. Ojalá que para empezar a viajar un poco más por el resto del mundo, a tocar, o sea, eso es... Ese es el sueño de mi vida, digamos, ¿no? Poder llevar la música a la mayor cantidad de lugares. Incluso ya internet lo permite un montón, porque de a poco voy recibiendo mensajes de no sé, Tokio, Italia, mucho Latinoamérica, ojalá se dé una oportunidad para ir a tocar en México, los objetivos creo que un poco son esos, y también aprovechar ahí, esta ciudad tiene mucha... una energía especial y que ya estoy escribiendo, digamos, música nueva, ¿no? Wow. Ahí. Y lo que pasa es que desde que uno empieza a escribir hasta que terminas de grabar, ya estás en otro momento de tu vida. Claro. trabajando la música nueva, eso es un poco la idea. Los discos se estrenan para los demás, pero para el que los hizo... Los cerrás. Bueno, Sol, muchísimas gracias por atendernos en tus oficinas de Nueva York. Y bueno, toda la merde y Break a Leg, ¿no? Eso ya. Y para tu nuevo disco, para que haya todas las presentaciones. Y bueno, no nos queda más remedio que ir a verte. Gracias por atendernos. ¿Querés que le mandemos saludos a alguien de acá? Me parece que se nos fue la comunicación. ¿Sí? Bueno, vamos despidiéndonos de la estación del subte 96. Yo soy una nostálgica de Nueva York. Gracias, Sol. Un beso enorme. Gracias por atendernos en el medio de tu día, de tu... casi que lo que hicimos hoy fue la experiencia Gershwin, ¿no? Viajamos en el subte, hablamos con nuestra amiga de Nueva York y bueno, ¿sabes qué? Mariano, pongamos un tema que es un icono de Nueva York, el de Liza, así vamos, bueno, poniéndole moño a esto. Gracias, Sol, hasta luego. Creo que se deben filmar, no sé, por ahí tuvimos una estadística como 250 películas y series por año. Por día. O sea, yo creo que el que fue a Nueva York y no vio un set de filmación es mentira, porque en todos lugares Por ahí hay un set de filmación. Cada esquina puede ser de una serie. Charlemos un poquito de las pelis que vimos de que tienen que ver con esto, con esta ciudad bonita. King Kong, vos dijiste aquella vieja que se filmó. La fue a llevar ahí arriba, allá la chica. Al Empire State. Huh. Bueno, después tenemos del director icono de Nueva York, de Woody Allen, Manhattan. Manhattan. Y muchas. Yo fui... Uh-huh. Que acá en la guía que le pusimos... ¿Al puente fuiste? Una famosa guía de Dios decía que en el Queensboro estaba el banco. ¿Se acuerdan el afiche de Manhattan? Para los que no lo vieron, si la quieren ver, muy buena película, blanco y negro. Uh-huh. Estaba el afiche donde él estaba con ellas sentados en un banco mirando hacia Queens, digamos. Y fui. Y encontré el banco. Uh-huh. Y nos sacamos miles de fotos. Obvio. Y creo que fue el último día, pero si no iba, creo que no me iba a venir tranquila. Después hay una que te olvidaste, que quedó por ahí media. Ah, sí. Que es Desayuno en Tiffany. No, la había puesto mezclada en algún lado porque incluso estaba la dirección, sí. Que Tiffany es un local, una tienda, ¿no? Así. Especial de precios muy accesibles. Después tenemos, o sea, es que esa puede ser de Truman Capote, puede ser el libro de Desayuno en Tiffany. Puede ser, tendría que Audrey chequear. Hepburn, ¿no? Sí, una hermosa. Después tenemos El Padrino 2, filmada en Little Italy, en la zona más sur, digamos, de Manhattan. Y no, que, está toda la comunidad. Claro, tal cual, que está al lado del Chinatown y que, bueno, ahora está como un poco más avanzando. Claro, acá decía que justo es cuando Don Corleone, Vito, ¿sí? Vito Corleone mata a Don Fanucci en la festividad de San Roque. Entonces la escena esa... Sí, que va a buscar fruta y claro, todo. Claro, en la calle 129. 128, perdón. No, después si tenemos... Yo creo que si te vas con una guía de cine en Nueva York, te pasas 20 días, no sé. Sí, cómo. Después, bueno, tenés toda la serie de Sex and the City, Friends. Hay una que yo le decía hoy a... Bueno, Sex and the City, que tiene lugares así emblemáticos también, como Magnolia, que es un lugar donde venden cupcakes, que es donde ellos hay iban que ir. Mad Men... Es una serie, si no la conocen, muy recomendable, que está ambientada en toda la década de 50 y, uh-huh. y 60, que es la historia de un publicista, Donald Draper. Uh-huh. Y Mad Men le contaba, yo pensaba que también venía por locura, por claro. Pero no, Mad Men viene por los hombres de la calle Madison, uh-huh. porque aparentemente la calle Madison era la calle donde estaban todas las empresas de publicidad. Y toda la serie tiene que ver con esto de la evolución de la publicidad y que tiene tanto que ver con Nueva York. Así que está muy bien ambientada en esa época, en el Nueva York de esa época, que quiere decir que quedaron edificios. Claro. Y hay mucha arquitectura, pues la arquitectura, no, yo no sé mucho arquitectura, pero sé que es muy importante en Nueva York, muy importante. No solo por los edificios modernos, claro, sino por se todo. Pudo usar todo lo antiguo. Así que... Bueno, el Empire State, como lugar de reunión, también tiene sus películas. Tiene la famosa Algo para recordar con Cary Grant y Joan Fontaine, que ellos habían quedado al año siguiente en encontrarse ahí. Bueno, es desafortunado. Y la otra de Meg Ryan y Tom Hanks, Sintonía de Amor, donde ellos no también... Sabe. Que se desencuentran. Que se desencuentran. Sí, el Empire State es como un lugar de cita y de desencuentro. Bueno, digamos. Yo te contaba lo de Mi Pobre Angelito también, porque está filmado en el Plaza. Claro. Y pasamos y te lo marcan, la mayoría de las cosas te lo marcan. ¡Ay! Por el angelito. Spider-Man. Spider-Man, cómo no. Ay, yo no, el no, diario. No sabía que era el parte del Flatiron Building, que el que está ahí. Eso no sabía. En la calle 23, sí. Broadway y Quinta Avenida. Casa Fantasmas, por favor. Hay una la biblioteca de Nueva York. La biblioteca, exacto. Bueno, cuando Harry conoció a Sally, el famoso restaurante de la famosa escena donde ella le muestra cómo es posible engañar a un hombre, sencillamente, en el restaurante Katz Delicatessen, que queda en la calle 205, este Houston Street, esquina Ludlow Street. Vos me contaste algo del Chelsea Market, ¿no? Sí. Que te gustaba. Me gustó todo el lugar para recorrer. no es muy barato, pero sí tenía algunos supermercados donde vos entrabas al supermercado y te armabas tu comidita. Y ahí es una zona que se llama Chelsea, ¿no? Claro. Y parece que hay una cantante canadiense que le dedicó un tema que se llama Chelsea Morning. Así que Johnny Mitchell. It was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. Day, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too, and the sun poured in like butterscotch. Dicen que la primera lección para los que llegan a Manhattan, a Nueva York, es ubicarse en la ciudad. En esta ciudad polifacética que tiene comidas variadas, que tiene diseños variados, que tiene montones de museos, montones de cosas para ver y para hacer. Curiosamente es una ciudad, sobre todo la parte de Manhattan, muy ordenada en... Si tomás un mapa, te vas a poder orientar. Las avenidas están orientadas de norte a sur, nacen paralelas, de norte a sur, nacen paralelas al río East, y su denominación es sencilla: primera, segunda, tercera, sin problemas. Luego vienen Lexington Park y Madison. Algunos dicen que se pueden recordar con LPM. Después sigue la Quinta Avenida. Bueno, no necesito nombrarte los emblemáticos edificios que hay ahí: la Catedral de San Patricio, el Rockefeller Center, el Empire State. Después tenés la Sexta Avenida, que también tiene nombre, Avenida de las Américas, y es considerada la más paqueta. Después la Séptima, la Octava, la Novena, hasta la Doce, todas paralelas al río que bordea la isla Manhattan, el Hudson. Y después también las calles van cambiando de nombre, de este a oeste. ¿Y te parece complicado? Puede ser, pero no. Salís a caminar en Nueva York y cada esquina es un lugar para recordar: el Central Park, el pulmón de Manhattan, 32 hectáreas, el Soho, la zona de bohemia, de pintores, el Chinatown, el Little Italy, el Tribeca, el Brooklyn Bridge, que lo podés caminar y caminar y caminar, el Museo Whitney, que ha tenido ahora otras mudanzas, el nuevo punto cero del World Trade Center, el metro. Subite al metro, combina todo: A, B, rojo, 1, 2, 3. Podés ir hasta los aeropuertos, te podés ir en metro. Andate a Brooklyn, andate a New Jersey, andate a donde quieras. Si llegás a Nueva York, no la podés pasar mal. Y si bien algunos la aman y otros la odian, Nueva York es una ciudad intensa a la que tenés que ir. Y nos vamos a ir con Mariano, que hoy nos acompañó... un golazo, porque está trabajando un montón, pobre, hoy, haciendo suplencias, con el tema de Willy Colón, Mariano, que nos cuenta eso, que Buenos Aires es para Nueva York es para amarla y a veces para odiarla. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos. ¿Encontramos el tema? No lo encontramos. Es el tema 7, el de Willy Colón. Ahí lo encontramos, menos mal. Nueva York, paisaje de acero. No sé si te odio, no sé si te quiero. Cuando estoy contigo me siento inquieto por largarme. Cuando estoy lejos, loco por mirarte. Nueva York, selva de concreto. Mi corazón guarda el secreto. En tus barrios latinos yo vi por primera vez las tradiciones de mis abuelos. Mágica ciudadela de sueños dorados, capital de desilusiones. No sé cómo ni por qué me llevo embrujado. Donde quiera me recuerdo de Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Yo me voy a Nueva York, que yo me quedo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.